Ayer, de todas formas, conversábamos con Isabel Gómez después de esa victoria. Y por supuesto, antes que nada, antes de hacer análisis de los resultados y mirar también de cara al futuro, porque seguro que hay muchos oyentes que, bueno, pues están pendientes de eso, ¿no? De un poco las primeras palabras de Isabel como próxima alcaldesa en el Ayuntamiento de Ubrique, de por dónde va a ir, evidentemente el proyecto, ¿no?, del Partido Socialista. Y antes que nada, la bienvenida y enhorabuena, Isabel Gómez, como ganadora de las elecciones, además con mayoría absoluta en el día de ayer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos, y muchísimas gracias a los ubriqueños y ubriqueñas. La verdad es que estamos ahora mismo muy emocionados, muy ilusionados y yo, como digo, también embargados por la responsabilidad que el pueblo de Ubrique nos ha puesto, o nos ha dado, mejor dicho, la oportunidad de afrontar, y con eso nos quedamos, con la oportunidad de poder demostrar nuestra capacidad, que seguro que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para estar a la altura del pueblo de Ubrique. El balance, por supuesto, es muy positivo porque, imagino, evidentemente, porque se tratan de los mejores resultados del Partido Socialista en Ubrique desde el año 1991. Así es verdad que increíble, pero cierto, porque es verdad que desde la oposición es muy difícil conseguir la mayoría absoluta, ya era algo que parecía y era difícil, ¿no? Pero gobernando siempre se tiene oportunidad de, a través de aciertos de gobierno, pues puedes buscar la complicidad de aquellas personas que no son solo tus votantes, sino puedes incluso arrancar la confianza de otras personas que en otro momento no te han votado. Pero desde la oposición es muy difícil la mayoría absoluta, porque tú estás ofreciendo una alternativa de cambio, pero claro, el convencimiento a las personas prácticamente son tus palabras con los hechos, ¿no?, que también te avalan durante el tiempo que llevo en política. Pero es cierto que es histórico, por primera vez desde el año 91, pues conseguir una mayoría absoluta de la oposición es un hecho, desde luego, bastante importante. Es el tercer mejor resultado del Partido Socialista en la serie histórica de las 10 elecciones municipales. La verdad es que hubo una época que sí que, sí era más propicia, podemos decir, o el panorama político sí que había más mayorías absolutas, y eso fue en el 87 y en el 91, pero a excepción de esos resultados, sería el tercer mejor resultado del Partido Socialista. Y hablando de mayorías absolutas, además teniendo en cuenta el contexto político, digo, en el panorama nacional, viendo los resultados en comunidades, en ayuntamientos, donde es todo lo contrario, ha habido pocas mayorías absolutas y se está hablando de todos los acuerdos que va a tener que haber entre muchas formaciones políticas, ¿no? Creo que sí, la verdad es que es cierto que parece que la política de acuerdo es la que está de actualidad, pero quizá en Ubrique lo que se ha querido transmitir es lo contrario, quizá ya se está un poco también agotado de la política de pacto entre dos fuerzas políticas durante todos estos años, y quizá pues ahí también hay una interpretación que hacer, ¿no?, que ha sido lo contrario. Pues mira, ya estamos cansados de los pactos y acuerdos entre partidos, vamos a dejar que uno marque la línea claramente, ¿no? Aunque imagino, ¿no?, que tendréis que desde el partido analizar los datos un poco también, ver desde lo positivo, ver un poco desde dónde, ¿no?, proceden esos resultados tan positivos. Te quería preguntar precisamente por eso. De todas formas, vos, de pronto, ¿cómo interpretáis estos resultados? ¿Como que habéis realizado una buena campaña, una muy buena campaña, o a lo mejor el fruto de también el trabajo realizado desde la oposición en estos 4 años últimos? Pues yo creo que todo siempre es un compendio en todas las cosas. Saber exactamente cuánto influye cada uno de los elementos es complicado. Pero yo no sabía, y tú me lo estabas diciendo, que era el tercer mejor resultado de la historia democrática del Ayuntamiento de Ubrique, y eso todavía hace que tomemos conciencia aún más, si cabe, de la importancia del trabajo que tenemos que hacer de cara al futuro. No podemos desilusionar a la gente y tenemos que hacerlo fuertemente, ¿no? Nosotros, claro, tengo que defender que la política que yo he practicado durante estos 8 años en Ubrique, creo que al final ha dado el fruto, junto con un buen equipo en especialmente en estas últimas elecciones, junto con una campaña muy intensa, muy profunda y muy bien diseñada. Entonces creo que ha sido un compendio de todo. Pero es verdad que el tiempo, porque todo tiene sus pros y contras, como he dicho muchas veces, hay personas que dicen, bueno, si te has presentado ya 2 veces, ¿por qué una tercera?, ¿no? Pues mira, lo he hecho porque la gente pues manifestaba una mayoría, no absoluta, que confiaban en mí y en mis posibilidades para liderar lo que es un equipo de gobierno fuerte en Ubrique. y yo no estaba aquí para sentarme en un asiento. Entonces, si no me tuvimos la oportunidad de gobernar, creía que la responsabilidad para con la gente que nos había dado su confianza era la de seguir trabajando en la oposición y haciendo lo mejor posible. Creo que soy persona, y eso ha dado también en estos años, que la gente me conozca, que no soy una persona de gresca, a mí no me gustan los conflictos, sino al revés. A mí me gusta mirar las cosas en positivo, intentar de buscar siempre los puntos de encuentro antes que el de las diferencias. Y eso sí que poco a poco creo que la gente lo ha ido viendo. Y en estos últimos tiempos, pues creo que se ha convertido también en un valor, porque sabemos que la situación en la que estamos y en la que está el municipio, necesitamos de gente generosa, de gente además comprometida, solidaria y que, bueno, no se mire tanto el ombligo y quiera siempre responsabilizar, mejor dicho, a los demás y creo que los ubriqueños en eso estaban algo cansados. Y reitero, el equipo Juan Carlos, esta candidatura ha sido, son también escenarios muy diferentes. En 2011 había un distanciamiento debido también al partido a nivel nacional. Los socialistas estábamos ahí como un poco, ¿no?, mal vistos. La gente tenía un desconcierto con nosotros que se percibía en aquella campaña. En esta, las personas que al final dieron ese paso valiente hacia adelante para acompañarme en este proyecto conjunto, pues ha sido todo un acierto. Hemos congeniado perfectamente. El pegamento, como digo yo, la unión, tenemos clara en torno a lo que es a lo ubriqueño y la ubriqueña, y eso la gente, yo creo que en los momentos también los que nos hemos movido, hemos hecho actos, hemos ido a los barrios, las reuniones con los colectivos, también lo han percibido. Creo que esa unión de saber por lo que estamos aquí y qué es lo que nos mueve, creo que la gente ha sido capaz de verlo, y junto también al especial y emotivo vídeo que hizo David Vulpe, que lo tengo que felicitar, aprovechar los micrófonos de Radio Ubrique, que creo que fue una sorpresa para nosotros. Te tengo que confesar que él nos dijo que iba a hacer un vídeo y nosotros dijimos, bueno, pues vale. Y a mi manera le dijimos, pues vale. Y lo vimos un minuto antes de, es decir, el tiempo de verlo antes de subirse a las redes. Ninguna instrucción por nuestra parte, ninguna cosa que le tuvimos que decir, oye, David, en absoluto. Y aquello fue también una agradable sorpresa, porque es un trabajo fantástico que también ha sabido transmitir esa buen ambiente entre la candidatura socialista en torno, como digo, a lo que es lo importante que son los ubriqueños y ubriqueñas. Todas esas cositas han sumado y han sumado mucho. Si te parece, ahora hablamos de futuro, pero antes, aunque sea un análisis, esbozando un poco la situación, el panorama actual político, la corporación y los resultados del resto de formaciones políticas. Pues creo que, como tú bien decías, tenemos que hacer una reflexión sosegada. Yo creo que tenemos la asignatura pendiente de toda la fuerza ver qué ha ocurrido. Ubrique siempre ha sido referente en participación y es verdad que lo de ayer pues extraña, ¿no? Que el 68% fueran los ubriqueños que acudieran a las urnas. Es un dato llamativo. Sabemos que estamos en los momentos de apatía, de distancia hacia lo que es la política, pero en Ubrique siempre los ubriqueños han estado muy activos y algo ha pasado. Es decir, en algo estamos fallando. Estamos fallando las fuerzas políticas con carácter general, que yo creo que deberíamos de revisar y de nuevo ojalá buscar y dónde están, ¿no? Las posibles causas para luego ilusionar, que yo creo que al final esto lo que te demuestra es que hay un desapego, una desilusión por parte de un número elevado de ubriqueños y ubriqueñas a los que desde luego nosotros desde el gobierno también vamos a intentar de recuperar para que participen de nuevo activamente en las urnas y decidiendo los futuros gobiernos del ayuntamiento. Y en eso una reflexión conjunta. Luego los resultados, pues hablando de lo nuestro, del Partido Socialista, pues estábamos en la horquilla de 2007 y 2011. Estábamos ahí, que incluso a lo mejor una mayor participación nos hubiera favorecido, pero no sabemos interpretar, porque sé que hay gente que me lo ha dicho personalmente, lo sé, gente que no es votante de PSOE y en estas elecciones se han mojado por nosotros, por las personas que formamos esta candidatura. Tengo que agradecer esa confianza y es un voto prestado, aunque parezca mentira y estemos dentro de nuestra horquilla, parece que hay ahí sí un voto prestado por parte de determinadas personas, de un número que no sabría calcular, en las que han entendido que al final ha visto en esta candidatura y en nuestro proyecto la mejor oportunidad de futuro para Ubrique. Entonces es difícil ver exactamente estos resultados, pero yo Diría que lo que comentábamos hace unos momentos, que la gente lo que tiene ganas es de ver qué se va a hacer con los problemas que tienen, cuáles son las soluciones que se proponen, si es posible arreglarlo y buscar entre todos los puntos de encuentro para abordar el mejor futuro. Creo que ese es el mensaje que ha calado en el sentimiento de los votantes de Ubrique, y eso es lo que nosotros también vamos a intentar con crecer, que se sientan también reconfortados en las respuestas que vayamos dando desde el gobierno municipal. 4.176 votos, recordamos, el 45,18%, que convierten al Partido Socialista en la formación política más votada, 9 concejales, mayoría absoluta, y por tanto Isabel Gómez, próxima alcaldesa a partir del día 13 de junio, creo que persona más joven al frente de un ayuntamiento de Ubrique en la historia, y primera mujer alcaldesa. Así es, Juan Carlos. En eso es verdad que por la juventud también, ¿por qué no decirlo? Pero especialmente por lo de ser mujer. Me hacía mucha ilusión que fuera ser la primera mujer que ocupe un puesto tan directo de responsabilidad y de representación de tu pueblo. Creo que merece la pena un esfuerzo añadido, ¿no? Esto no significa, estas son personas, no es más, pero creo que las mujeres, el que me miren y entiendan que somos capaces, igualmente que los hombres, que el mundo de la política ha estado muchos años en sus manos, y me hacía una especial ilusión el que conseguir poco a poco, con el trabajo, con el esmero, que ellas, las mujeres, se sientan también orgullosas de su alcaldesa. Es algo que también tengo ahí previsto, porque es emotivo y emocional para mí. Hablabas en campaña de un gobierno que supusiera un cambio, pero sin medidas drásticas. ¿Cómo? Es un poco por lo que nos comentabas en la campaña. En la campaña electoral nos hablabas, ¿no? De un cambio sin medidas drásticas, puede ser un poco. Sí, así es, la has dicho además perfectamente, perdona, pero que estaba pensando. Pues nosotros lo que ofrecemos es un cambio, y en eso sí es un cambio radical, lo entiendo así. Y lo que pasa es que en la implantación de ese cambio, pues no hay cambios drásticos. ¿Qué son cambios drásticos? Aquellos que afectan directamente a la persona y en sentido negativo. Entonces, eso es lo que nosotros decíamos muchísimo, que en el ámbito de la dinámica municipal esté todo el mundo, todos los trabajadores municipales, todo lo que se refiere al final, a la actividad municipal, que estuvieran tranquilos, y a los ubriqueños y ubriqueñas. ¿En qué? En que nosotros vamos a plantear un nuevo esquema de trabajo, una nueva forma de trabajar, que va a ser más lenta. Soy consciente de ello, lo he dicho muchísimas veces, pero va a hacer que las decisiones que se tomen sean decisiones más sólidas y sean decisiones que estén reflejadas la voluntad de muchas personas. Por lo tanto, va a mejorar las decisiones, y buscando esa mejora en las decisiones municipales, pues merece la pena quizás tardar un poco más en tomar estas decisiones, pero que cuando vengan esos cambios sea por una mayoría importante. Y luego el cambio también tranquilo de que nosotros vamos a trabajar por todos los ubriqueños y ubriqueñas. Nosotros no llegamos aquí al gobierno municipal con ningún tipo de espíritu de revancha hacia nadie, ni hacia aquellos que sabemos que pertenecen a otras opciones políticas directamente o indirectamente, que tranquilos y tranquilas, nosotros no vamos a mirar eso. Nosotros, incluso, desde luego, teniendo esta mayoría absoluta, nosotros vamos a ofrecer participación a todas las fuerzas políticas de Ubrique. Nosotros queremos practicar, o mejor dicho, queríamos la oportunidad de practicar lo que decíamos, y afortunadamente los ubriqueños nos han dado esa gran oportunidad para nosotros, que, como digo, la vamos a exprimir para que se sientan orgullosos, para que no desilusionemos, y ahí van a tener todos algo que decir, incluso los demás partidos políticos. Y esos son los cambios que yo creo que hay mucho que cambiar en la forma, en cómo abordar los asuntos, en las respuestas, en la participación, pero son cambios que van a ser en positivo y, por tanto, no van a ser en cambios drásticos que sean perjuicio de nadie, ¿no? Y una cuestión a la que te has referido y que te quería preguntar, un oyente que nos esté escuchando ahora mismo, sea votante o no del Partido Socialista, puede pensar, además, ¿no? Había apostado mucho en vuestro mensaje, ¿no? En la campaña electoral, por el diálogo, como tú has comentado, con el resto de formaciones políticas, con los colectivos, con las asociaciones de vecinos. Puede pensar un oyente, bueno, ¿qué va a pasar? ¿El PSOE ya tiene mayoría absoluta? ¿Puede olvidarse de esto o no? No, lo decíamos mucho. Es una forma de concebir la política, y esa es nuestra concepción. Entonces, da igual que tú seas 9, personas que sean seis, porque al final a la hora de hacerlo, de practicarla, de hacer política, tú entiendes que tiene que ser con diálogo, con participación, y entonces lo vas a hacer independientemente del número de personas que conformen el equipo. Lo que sí nos han dado los ubriqueños, que es la diferencia, ¿no? El ser nueve concejales, los que estemos al frente del gobierno, sí nos va a dar solidez y estabilidad. En mejora de lo que es también el trabajo de un equipo de gobierno, porque somos nueve personas las que compartir todas las tareas municipales, pero no va a mermarse en absoluto todo lo que es el diálogo y la participación de los ubriqueños, de sus colectivos y de las formaciones políticas. Eso está clarísimo. Y como decía, esto nos llevará muchas veces a desencuentros, a discusiones, y como también he explicado muchísimas veces, bueno, pues llegado al punto de decidir con sus justificaciones y que cada uno pueda defender lo que entienda, ¿no? Creo que es el principio fundamental de la política. La primera medida que Isabel Gómez, como alcaldesa de Ubrique, tomará el día 14 de junio. Bueno, pues ya la primera medida es difícil, ¿no? Pero yo quiero sentar en una mesa con carácter inmediato a los representantes del sector de la piel. Es algo que no quiero dejar pasar mucho tiempo. Es algo en lo que vengo muchos años reivindicando la necesaria coordinación y, por tanto, implicación indirecta, porque sé que el ayuntamiento y no tiene una responsabilidad en lo que es el sector de la marroquinería y de la piel, pero creo que tenemos que coordinarnos en los proyectos también que están en marcha por parte de las diferentes entidades y ver los pasos que tenemos que seguir para no perder ni un minuto en lo que es seguir trabajando por la consecución de la indicación geográfica protegida, en seguir trabajando para que la escuela de artesanos pues funcione adecuadamente y de cobertura a muchísimos alumnos y alumnas que se puedan incorporar al mercado laboral, la necesidad de estar con el centro tecnológico también en las iniciativas tan interesantes que está abordando. Y eso tiene que ser en una mesa y creo que va a ser con los sindicatos también incorporados, que tenemos que estar todos hablando para marcar el camino y no perder ni un minuto en que todo lo que podamos tomar como iniciativa para darle solidez al sector de la marroquinería, darle solidez al trabajo de muchos marroquineros y marroquineras y darle la oportunidad también de que esté en condiciones dignas y en condiciones sociolaborales que merecen, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Eso como primera medida un poco y como prioridades, evidentemente lo habéis destacado, ¿no? Durante la campaña. Pero si tuviéramos que esbozar, aunque fuera un esquema principal, ¿cuáles serían las prioridades en estos cuatro próximos años? Las prioridades van a ser el avance del plan general. Es una cuestión irrenunciable. Eso va a estar en la mesa muy pronto. Va a estar sobre la mesa la apertura de la nueva bolsa de trabajo, con un consenso también de las fuerzas políticas en los criterios que haya que aplicar, pero con una apertura ya en plazo, que la gente tenga una oportunidad de poder apuntarse. Vamos a trabajar también con las instalaciones deportivas, el patronato y los distintos trabajadores para ver cómo optimizamos el uso de las mismas. La feria tiene que ser un trabajo inmediato e inminente porque está a la vuelta de la esquina y por tanto habrá que trabajarlo convocando también. Lo vamos a hacer en el tiempo que resta con intensidad y queremos convocar a hablar con ellos a todas las personas afectadas y entidades. En cuanto al escenario, por cierto, imagino que se mantendrá el mismo, digo, por el poco tiempo que queda para septiembre, aunque el PSOE pueda tener otra idea, digo, de cara al futuro a lo mejor. No, desde luego se va a mantener, Juan Carlos, el que está, y como decíamos nosotros al final dentro del avance también defendíamos la ampliación de recinto hacia más allá de la Plaza de las Palmeras. Y va a ser allí. Lo que pasa es que habrá que ver con los feriantes, a ver, en fin, un mundo ahora a descubrir en poco tiempo y bueno, trabajar, eso significa todos los contactos. Que el plan de juventud, quiero ver exactamente en qué situación se encuentra administrativa o jurídica y tomar una decisión también de hacer este plan con carácter inmediato. Y bueno, y seguir viendo con la Constitución porque vienen los presupuestos, los queremos aprobar en plazo y en tiempo y entonces pues imagínate, yo miro hacia adelante y ya me faltan días como nos han faltado en la campaña, pero vamos a sentar ya también a todas las asociaciones de vecinos para revisar con ellos las demandas que tienen el ayuntamiento, para ir preparando determinadas partidas del presupuesto con sus opiniones y también el resto de las partidas que tenemos que ver en el ámbito comercial, en el ámbito del turismo, en el ámbito también de festejo. Y ese es un trabajo que tenemos que ir haciendo ya para que en septiembre lo tengamos ya adelantado y tomar las decisiones para llevar los presupuestos en tiempo, que creo que el ayuntamiento y los obrequeños merecen. Y en torno al equipo de gobierno del Grupo Socialista, ¿qué ideas tenéis? Digo, porque son 9 concejales, ¿se van a repartir las diferentes áreas entre los 9 concejales? Por tanto, ¿todos tendrían responsabilidad de gobierno? Sí. Aquí todos se van a responsabilizar de determinadas materias y ahora es una de las partes que me toca acelerar. De aquí al 13 creo le voy a dedicar el tiempo a organizar lo que es el equipo de gobierno, a verlos con ellos también distintas opiniones, pero en mente estoy trabajando ya cuál va a ser las áreas y las delegaciones que cada uno va a llevar. Pero en principio, Juan Carlos, todos van a formar parte del gobierno municipal en función también de la disponibilidad, todo eso será tenido en cuenta y ir viendo también, porque con carácter inmediato siempre hemos ofrecido, pero ya me preocupa menos llegar a un acuerdo antes del 13 con las fuerzas políticas, lo que es abordar también lo del número de liberados del Ayuntamiento de Ubrique, a ver si de una vez por todas somos capaces de llegar a un acuerdo definitivo, los sueldos que cobran tanto la alcaldesa como los concejales, y eso lo vamos a poner sobre la mesa también con las fuerzas políticas y viendo también lo que es la organización de la Junta de Portavoces. En fin, ahora son unos días también los que hay que organizar todo el ayuntamiento, el funcionamiento y bueno, y en eso estamos, pero los 9 concejales todos tienen que participar y porque no podemos darle concejalía, como es lógico, a quien no lo puede, ¿no? Pero han hecho un trabajo fantástico y los 9 van a aportar muchísimo al pueblo de Ubrique. Pues es un avance, ¿no?, de las intenciones del nuevo equipo de gobierno que presidirá Isabel Gómez, con quien estamos finalizando esta ronda de intervenciones con los diferentes candidatos que se presentaban a estas elecciones municipales de la jornada de ayer. Nos vamos a quedar aquí, Isabel, no sé si un último mensaje que lanzara a los ubriqueños antes de despedirnos. Pues sí, tengo que agradecer de nuevo de verdad la confianza depositada en el Partido Socialista, que dentro de lo que ha sido la obtención de la mayoría absoluta, que nos ha permitido garantizar que al fin íbamos a gobernar. Yo creo que ese es el mensaje positivo con el que nos quedamos, pero que somos conscientes que también el día de ayer ha mandado otro tipo de mensajes, que vamos a estar atentos para intentar demotivar a los ubriqueños que se quedaron en casa para que participen en un futuro y decirles a todos los que nos han votado que gracias por la oportunidad, porque es el mayor gesto de solidaridad que han tenido con el pueblo de Ubrique, porque han podido, ¿no?, ofrecer la oportunidad que nuestra capacidad se la podamos ofrecer a todos y cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas, con independencia de que nos hayan o no votado. Por eso yo creo que el gesto de los 4.176 personas que nos votaron ayer es uno de los más solidarios desde el punto de vista del Partido Socialista con respecto al pueblo de Ubrique. Y que estaremos ahí a pie de cañón. Que me disculpen, voy a aprovechar a Radio Ubrique la tardanza con la que estoy contestando los WhatsApp y todos los mensajes y felicitaciones del Facebook. Está el teléfono, no tanto yo como el teléfono, un poco desbordado, pero que seguiré contestando a las tantas y muchas muestras de cariño que tantas personas nos están dirigiendo a la candidatura. Vamos, a mí particularmente y a la candidatura y a los concejales que hemos salido. Gracias al pueblo de Ubrique. Pues Isabel Gómez, lo dicho, enhorabuena por esos resultados cosechados en la jornada electoral de ayer. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, como siempre.